Yo tenía mis amigos, me mudé a otro lugar. Los dejé por un tiempito y no sabía qué iba a pasar. Me vine a la capital por otro tiempo. Algún día los volvería a encontrar. Me vine, los reencontré. Me dieron la espalda cuando más los necesitaba. La amistad es para siempre, dicen unos. La amistad no es nada, dicen otros. Amigos, los extraño. 5 años juntos, jamás los olvidaré. Cuando te mudas a otra ciudad, nuevos cambios te vendrán. No estés triste, dicen unos. Ponte happy, dicen otros. Es parte de la vida, nuevos cambios. Es parte de la vida, estos cambios. La vida está hecha de cambios. No estés triste, dicen unos. Ponte happy, dicen otros. Yeah. Siempre sigue tus sueños, que los vas a lograr. Siempre síguelos. Si no los sigues, nunca vas a lograr nada. Chao. Yo tenía mis amigos, me mudé a otro lugar. Los dejé por un tiempito, no sabía qué iba a pasar. Me vine a la capital por otro tiempo. Algún día los volvería a encontrar. Me vine, los reencontré. Me dieron la espalda cuando más los necesitaba. La amistad es para siempre, dicen unos. La amistad no es nada, dicen otros. Cuando te mudas a otra ciudad, nuevos cambios te vendrán. No estés triste, dicen unos. Ponte happy, dicen otros. Yo tenía mis amigos, me mudé a otro lugar. Los dejé por un tiempito, no sabía qué iba a pasar. Me vine a la capital por otro tiempo. Algún día los volvería a encontrar. Me vine, los reencontré. Me dieron la espalda cuando los necesitaba. La amistad es para siempre, dicen unos. La amistad no es nada, dicen otros. Cuando te mudas a otra ciudad, nuevos cambios te vendrán. No estés triste, dicen unos. Ponte happy, dicen otros. La amistad es para siempre. ¿O no? Yo creo que sí. Yo tenía mis amigos, me mudé a otro lugar. Los dejé por un tiempito, no sabía qué iba a pasar. Me vine a la capital por otro tiempo. Algún día los volvería a encontrar. Me vine, los reencontré. Me dieron la espalda cuando los necesitaba. La amistad es para siempre, dicen unos. La amistad no es nada, dicen otros. La vida está hecha de cambios. Acéptalos sin regañar a nadie. Gracias amigos por esos 5 años juntos. Algún día nos volveremos a ver.